¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Cómo están, melómanos? Muy buenas tardes a todos. Ojalá estén teniendo un bonito miércoles todos ustedes. Estamos escuchando una partecita del Forgotten Waltz número 2 de Nicholas Britell, de quien vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito de él y de su trabajo dentro de la industria cinematográfica, dentro de su trabajo auditivo. Seguramente, como es costumbre ya en este programa, no conocen el nombre, no lo ubican, pero estoy muy seguro de que han escuchado su música en alguna de las presentaciones que ha tenido a lo largo de su carrera, ¿no? Vamos a hablar un poquito de él. A la fecha cuenta con 41 años, es estadounidense y radica desde toda la vida en Nueva York. Estudió la preuniversidad, por así decirlo, o sea, no tal cual la preparatoria, sino como un curso anterior a la universidad en Juilliard, que es esta escuela famosísima de música en Nueva York, y posteriormente se gradúa en 2003 de Harvard, de la licenciatura en composición, nada más y nada menos. Tiene ya un rato de trayectoria, pero curiosamente está como dentro de esta camada de los compositores eclécticos nuevos, ¿no? Como ya hemos hablado de algunos que están ahorita en boca de pues principalmente de Hollywood, como Hildur Guðnadóttir. Ya hablamos también de Hildur Guðnadóttir con su trabajo en el Joker, por ejemplo, esta compositora noruega. También, por ejemplo, de Ludwig Göransson, que es el compositor de, pues por ejemplo, de las películas de Pantera Negra, pero también últimamente muy famoso por la composición de los temas de The Mandalorian, de Disney Plus. Pero está como dentro de esa camada, este señor, de estos músicos que están haciendo como una combinación entre las fórmulas que ya estaban escritas por los maestros de los 80s, 60s hacia acá, y combinándola con otros géneros, estilos y formas de producir actuales, ¿no? El caso, por ejemplo, de Nicholas Britell es bien interesante porque puede mezclar bien la composición clásica con el hip hop, o sea, con toda esta forma de producir de hip hop, que lo vamos a ver más adelante, un poquito más a detalle. Pero es bien interesante eso. Él es compositor, es pianista y aparte es productor de cine. Eso también es un punto bien importante que veremos más adelante. Y esto que estamos escuchando al fondo, le vamos a dar un poquito de protagónico un poquito más adelante para poder escucharlo bien. Es el Forgotten Waltz, que de alguna forma es la interpretación que le abre las puertas hacia el mundo cinematográfico, porque ya trabajando él como sesionista, como músico de sesión, pues consigue el trabajo para poder interpretar esta composición suya dentro de la película Ip, una de las primeras películas de Natalie Portman. Natalie Portman en su faceta como directora, no como actriz. En esta película solamente está la interpretación de él, aunque el tema es original suyo, es la interpretación y el tema original, pero no hace tal cual la música para esta película. Pero en el mismo año, como Natalie Portman, convencida de el talento y las capacidades de este señor, pues decide contratarlo ahora sí para su siguiente película, que es New York, I Love You, que es, de hecho, es una película independiente cuya banda sonora es muy difícil de encontrar. De hecho, no la pude encontrar. Reto a los más ávidos internautas a que la encuentren por mí. Sí, pues ahí en las redes sociales no las dejan, ¿ok? Si no, igual vayan a ver la película. Está hasta en YouTube la película. Solamente que, bueno, siempre es... Usualmente cuando las bandas sonoras salen, obviamente creo que está hasta un poquito más... De más decirlo, la versión que sale en un álbum como tal, o sea, solamente musical, pues tiene más... No es exactamente igual que como está en la banda sonora dentro de la película, ¿no? La banda sonora como tal no se refiere solamente a la música de una película, ¿no? O sea, se refiere al conjunto de todo el audio. Entonces, ahí están los diálogos, el diseño sonoro, la música, todo está dentro de la banda sonora. Entonces, usualmente, cuando vemos las películas, la música está por debajo o por encima, dependiendo de la intención, de unas capas de diálogos o de unas capas de diseño sonoro con efectos especiales, ¿no? Entonces, si gustan ver la película y quieren escuchar la banda sonora dentro de la película, pues la pueden encontrar hasta en YouTube. Estamos hablando aquí del año 2008 con New York, I Love You. Entonces, a partir de 2008 empieza la carrera como tal de compositor de Nicholas Britell. Es una carrera corta. Aún es joven en este mundo, pero ya tiene grandes éxitos, ¿eh? Ya tiene unas anotaciones importantes dentro de su currículum. Vamos a escuchar ahora sí con un poquito más de atención el Forgotten Waltz número 2 de Nicholas Britell. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Estamos de vuelta, amigos. Estamos hablando sobre Nicholas Britell, sobre los inicios de su carrera y sobre cómo el contacto con Natalie Portman, esta actriz que seguramente ubiquen todos ustedes, pues quizás por su participación protagónica en El Cisne Negro, algunos otros quizás recientemente por las apariciones dentro de Marvel en Thor, y pues algunos otros quizás precisamente por su faceta de directora de cine, que también es una faceta interesante. Se mueve usualmente más en películas pues que hasta ahora son independientes, no tienen como ese apoyo de estudio tan pronunciado como las otras producciones en las que participa de actriz. Y pues le dan la primera oportunidad de puntuar su primer score al buen Nicholas Britell. Oportunidad importante porque lo hace bastante bien y empieza a llamar la atención dentro de los medios. Entonces, esta atención que se le da resulta unos años después en una de las películas que quizás ha sido más importante dentro de la carrera de Nicholas Britell y que realmente es una película bastante, bastante buena, con mucho contexto, mucho que aportar realmente, y con una producción musical bien, bien interesante, impecable en muchas cosas, que es 12 años de esclavitud. Seguramente ya muchos de ustedes la hayan podido ver. Es una película pues un poco cruda en algunas cosas, y musicalmente es muy buena. O sea, de hecho tiene muy buenas críticas también, porque además de hacer la banda sonora tal cual, aquí vamos a hacer un paréntesis como para explicar algo importante. Digamos así que vamos a dividir como la música de las películas en dos ramas importantes, ¿no? La música diegética y la música extra diegética. Entonces, la música diegética es la música que dentro de la película, en el universo de los personajes, existe. La que ellos pueden escuchar la música extradiegética es la música que no pueden escuchar los personajes de la película. Por ejemplo, usualmente todo el tema de la banda sonora no lo escuchan los personajes, ¿no? O sea, eso lo sabemos nosotros, pero los personajes no saben que existen estas piezas. Con sus... Bueno, con algunas excepciones, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Harry Potter. O sea, Harry Potter quizás durante toda la película en ningún momento aparezca. Bueno, en algunas películas sí aparece, pero quizás en la mayoría de las películas no se dé a entender que Harry Potter conoce el tema que John Williams hizo para Harry Potter, ¿no? No sé si me explico. Pero usualmente dentro de la música que es diegética, o sea, la música que sí conocen los personajes, se pueden incluir piezas ya hechas, que no están hechas para la película. Es el caso, por ejemplo, de, no sé, se me ocurre ahorita un ejemplo así rapidísimo, quizás un personaje yendo en su auto, escuchando el radio, puede escuchar, no sé, música de los Rolling Stones. Los Rolling Stones ya existen, ya es música que no está hecha para la película, pero que funciona quizás en ese momento para la escena, ¿no? Ese tipo de música, bueno, ese es un recurso utilizado comúnmente, pero dentro de esta película de 2 años de esclavitud no lo hacen así. Entonces, dentro de la película existen cantos de trabajo, que son los cantos que hacían los esclavos al trabajar en los campos de algodón, o sea, como este tipo de cantos para hacer rítmico el trabajo, y que pues son la cuna del blues. Eso es algo también bien interesante, porque la película, además de contar la historia pues del protagonista y precisamente los 12 años en que se desarrolla como esclavo, pues también como en una subtrama, muy como por debajo de las tramas principales, está contando la historia del blues también. Eso es bien interesante, porque el protagonista es un músico. El protagonista es un violinista que ya es reconocido, es importante. O sea, están hablando ahí en ese periodo de tiempo en el que en Estados Unidos la esclavitud ya está prohibida en ciertos estados, pero en ciertos estados no. Entonces, me parece que, si no mal recuerdo, aquí el protagonista vive en Washington, me parece, y él ya es violinista. Obviamente es de raza negra. Él es violinista y es como reconocido dentro de la ciudad, por así decirlo, en el medio artístico. Después lo secuestran y empieza toda esta travesía de los 12 años de esclavitud. Entonces, durante esa travesía es donde se va entendiendo mucho del origen del blues. Eso está bien interesante, porque, por ejemplo, el blues seguramente muchos lo ubican. Y lo ubiquen quizás pues actualmente por figuras importantes dentro de esa escena, como puede ser el grandísimo B.B. King o Muddy Waters, cosas así. Toda esa herencia viene desde los cantos de trabajo de los esclavos, ¿no? Eso es algo bien interesante, porque los cantos de trabajo usualmente son cantos muy muy tristes, que de hecho es una de las características, pues si no reglamentarias del blues, pues sí está dentro de la esencia del blues, ¿no? O sea, de hecho, dentro de los términos del blues, así como de la traducción en inglés, existen muchas piezas que se llaman, tienen la palabra blue, refiriéndose a blue como una sensación triste. O sea, por ejemplo, está o piezas que se hicieron después, o sea, que ya cuando ya el blues lo retoma un poquito los jazzistas, hacen piezas como con escalas blues, como con estructuras de blues, que tienen esa intención melancólica y le dejan la palabra blue, ¿no? O sea, por ejemplo, el estándar de jazz clásicos, como por ejemplo Blue Bossa, que es un bossa nova, pero que está hecho mediante las escalas del blues, tienen como esa connotación, ¿no? De que blue es algo triste, por así decirlo, melancólico. Y dentro de las escalas que se usan de estas estructuras de sonidos que se utilizan para hacer la música del blues, hay una nota en particular que es especial de este tipo de música, a la que se le nombró la blue note, que es la nota azul, si vieras la traducción literal, la nota más triste, por así decirlo, ¿no? Entonces es perfectamente entendible porque un canto de trabajo sería un canto de trabajo de un esclavo sería algo triste, ¿no? Y también hay este contraste musical entre la música que está surgiendo de los esclavos en el trabajo, en los campos de trabajo, y también está este contraste de la música que están escuchando los esclavistas, ¿no? O sea, las personas que están sometiendo a estas otras personas están escuchando música que viene más de corte europeo o música que viene de herencia europea, y empieza a haber esa mezcla. Entonces empieza uno a entender cómo de dónde se une este tipo de músicas para poder dar origen al blues. Es algo bien interesante, y Nicholas Britten lo aborda muy bien, porque además de hacer de ser el autor de la banda sonora de todos los temas orquestales que aparecen durante la película, también es autor de la música diegética de la película, como los cantos de trabajo. También están hechos por él, como el claro ejemplo de My Lord Sunshine, que es el canto de trabajo principal y la canción tema de la película, que recibió así elogios por todos lados porque es una canción pues bastante, bastante triste y que está muy bien lograda. Y además también se encargó de hacer la música que interpretan los esclavos negros para sus esclavistas, que son usualmente danzas de corte más europeo. Entonces hizo toda la música, desde la banda sonora hasta la música diegética de la película. Vamos a escuchar My Lord Sunshine, la aclamada canción tema de 12 años de esclavitud. When I saw the sun too hot for me, too late for me, I live or die, lay down and cry. Hey boy, I'm tired. My Lord, sunrise. I'm strong, yes sir. I'm tall, yes sir. My Lord, sunshine. My Lord, my Lord, sunshine. My Lord, head high, too hot for me, too late. My Lord Sunshine, de Nicholas Britten, de la película 12 años de esclavitud. Se puede escuchar claramente cómo es una especie de canto brusco, ¿no? Una especie de canto en bruto, por así decirlo. Incluso se escuchan dentro los golpeteos contra la tierra, ¿no? Como si fuera una especie de percusión, que eso es algo muy, muy habitual dentro de la música africana, la música étnica africana. Bien, bien interesante. Se escucha como un trabajo en bruto, obviamente, a propósito, porque es un canto de trabajo. La intención era que se escuchara así, no que se escuchara docto, no que se escuchara como algo que está trabajado, sino como algo totalmente improvisado, y que es algo que le dio como muchas características a la música que se desprende de la cultura afroamericana, que es una cultura musical que nos está influenciando todavía hoy en fecha de manera muy, muy importante, porque dentro de las ramas que se extienden como de esta semilla de los cantos de trabajo y de todo eso, ¿no?, empieza a surgir otros géneros musicales como es el blues, como es el gospel, como es el spiritual y posteriormente el jazz, ¿no? O sea, también surge de ahí, por ejemplo, el ragtime, que estas cosillas mezclándose le dan origen después al blues, le dan orígenes al jazz. Y el blues y el jazz son influencias importantes dentro de la música, pues por lo menos del 90% de la música que se escucha a nivel popular hoy en día. Entonces hay una raíz bien, bien importante de todo eso. Bien, bien interesante el trabajo de Britten, por eso es tan elogiado, muy meticuloso en muchas cosas, como para poder hacer todas las danzas y la música diegética que se puede apreciar dentro de la película. Trabajazo el que hizo este señor. Estamos aquí hablando todavía de la década del 2010 al 2020. También dentro de esa misma década empiezan a pasar otras cosas, pero vamos a hablar un poquito antes del estilo compositivo de este señor, ¿ok? Habíamos dicho hace rato que tiene una influencia interesante como o una mezcla interesante de influencias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una entrevista donde cuenta que durante el instituto, o sea, la preparatoria, secundaria preparatoria, él estuvo dentro de grupos de hip hop tocando teclados, o sea, hacían hip hop con música instrumental y tocaba el teclado, tocaba el piano dentro de esos grupos y ya posteriormente se mete a estudiar como de lleno música. Entonces tienes como esa influencia del hip hop de por sí, además de que está rodeado de músicos que están dentro de la escena y que muchas veces es sesionista para proyectos musicales que tienen que ver con esta rama del hip hop, ¿no? Que es una rama que ha venido, pues que ya tiene un rato creciendo y existiendo y siendo como un centro de atención, pero que de hace, no sé, 20 años hacia acá, empezó a evolucionar de una forma musical bien, bien interesante, porque no se limitó ya nada más a... que no era una limitante, ¿no? O sea, no era una limitante realmente. O sea, no solamente se encerró dentro del beat, ¿no? De las pistas que se usan para rapear, sino que se metió a una producción mucho más interesante desde el acceso a las tecnologías nuevas que este siglo le ha dado a los productores, hasta la intención de acercarse a otros géneros de música para poder mezclarlo, ¿no? Claro, es el ejemplo, por ejemplo, de Kendrick Lamar. Hoy en día, el trabajo que hace con Kamasi Washington, que Kamasi Washington es uno de los jazzistas más, pues quizás más top del momento, o sea, está dentro de la escena del jazz mundial más fuerte que hay en este, pues en este mismo momento. Entonces, toda esta intención del hip hop de mezclarse, pues le ha dado lugar, le ha dado un nicho a esta especie de músicos como Nicholas Britell, que están ansiosos por mezclar géneros. Otra de las influencias, además del hip hop, es la música clásica, obviamente, la música escolástica. Y en especial, uno de los autores quizás que muchos conozcan, muchos de los que estén quizás un poco más entrados en el mundo de la música clásica, pues conozcan por la complejidad de sus obras. Es famoso por la complejidad de sus obras. El gran Rachmaninoff. Rachmaninoff es este compositor de origen europeo, que tiene conciertos para piano que pareciera que necesitas tres manos para poder tocarlos. Y también es una de las influencias. Entonces, toda esta mezcla de influencias se pueden apreciar quizás más durante la segunda mitad de la década del 2010. O sea, del 2015 al 2020 es donde puedes ya escuchar un poco más el trabajo que tiene Nicholas Britell en esta mezcla de la producción de hip hop unida al trabajo de orquestación que él tiene como músico clásico. Eso es bien, bien interesante. Y eso le da para empezar a acercarse como proyectos que busquen esta experimentación, no nada más con la parte visual de la película, sino también con la parte musical. Y así es como se topa con uno de los directores promesa de Hollywood hoy en día, que es Damien Chazelle. Seguramente lo ubicarán muchos por la película La La Land, que es un musical que está protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, cargado de jazz por todos lados. Pero anteriormente tuvo una película que de hecho estuvo nominada al Oscar. No recuerdo si es que se llevó el Oscar, pero estuvo nominada al Oscar, que es Whiplash. Esta película que habla sobre la música y la obsesión de un joven jazzista, de un baterista de jazz, obsesionado con entrar a la big band de uno de los peores maestros de música que se puede ejemplificar en la historia del cine. Entonces se acerca a Damien Chazelle y empieza también una faceta como productor de cine, empieza a mover los contactos y a buscar los recursos para que Whiplash pueda realizarse. Y eso es algo bien interesante. No es el único productor que tiene Whiplash, pero sí está dentro del equipo de producción de Whiplash. Posteriormente, dentro de estos mismos años, topa con un proyecto que le da la oportunidad de experimentar, ahora sí, de meterse a trabajar como haciendo esta especie de hibridaje entre el hip hop y la música clásica, que es Moonlight, Película que también le dio un reflector importante dentro de la industria y dentro de los medios, porque pues también estuvo nominada al Oscar. Tampoco recuerdo si sí se la llevó. Estuvo nominada en 2016 al premio Oscar, no recuerdo si se la llevó. Pero su banda sonora está nominada también como mejor banda sonora. Ese sí recuerdo que no se la lleva. Pero es una... pues es un foco mediático importante. Y aparte el trabajo es bastante, bastante bueno. Vamos a escuchar Cell Therapy de la banda sonora de Moonlight. Them experimenting in Atlanta, Georgia, United Nations overseas. Train assassins do search and seize. Ain't knocking or asking. They're coming for niggas like me. Poor white trash like they. Tricks like her. Back in slavery. Concentration camps laced with gas pipelines. Infernos outdoors like they had back with Adolf Hitler. Was living in 1945. Listen to me now. Believe me later on. In the future, look it up. Where they say in the Constitution that in the event of a race war, places like Operation Heartbreak Hotel, Mormon's Tale, until that tight vent seal off this bell. Them say expect no mercy, fool, you should be my least worries. Got a deal with W-2-1099s or more black helicopters swoop down and try to put missiles in mines. Who's that peeking in my window? Nobody now. Who's that peeking in my window? Me and my family moved and our apartment complex. A gate with the serial code was put up next. They claim that this community is so drug free, but it don't look that way to me. Cause I can see the young bloods hanging out at the store. 24/7 drunk is looking for a hit of the blow. It's powerful. Oh, you know what else they trying to do? Make a curfew, especially for me and you. The traces of the new world order. Time is getting shorter. If we don't get prepared, people, it's gonna be a slaughter. My mind won't allow me to not be curious. My folk don't understand, so they don't take it serious. But every now and then, I wonder if the gate was put up to keep crime out of keep our ass in. Who's there peeking in my window? Nobody, nobody, man. Who's there peeking in my window? Nobody, nobody, man. Listen up, little nigga, I'm talking to you about what your little ass need to be going through. I fall a victim too, and I know I shouldn't smoke so much, but I do. With the crew every day on the average about 4 or 5. I'm lucky to be alive at sunrise. I won't realize the cost after I lost my best friend Bean. I recognize as a king. Who am I to tell you to stop smoking? Now you open to disease and cold, and ain't 16 years old. This shit has got to stop. Let's take a walk through detox. I want out of this hole. I'm in the cell under attack. Look up, folks, they in the hood. Got an eye on every move I make. Open your face to info. You ain't know, cause it's kept low. Ha, the new world plan. Reach the planet without the black so man. So what's your aim? Try to separate me from the blood. It's disrespect like coming in my home and not wiping your feet on the rug. The citronat salute has got me bucking. No hand with no phone. Look out for the man with the mask and the white pony on my back appears. Staying off my toes, always on my heels. The same plane. Soldiers coming in the dark by plane. To report the new system by rain. Tag my skin with your computer chip. Run your hand over the scanner to buy your dish now. No more fishing for your fish. No more fishing for the days of the old days. Past ways gone, mind blown, conception. Perception, my name on your selection. But I call it cunt. Interesante, ¿no? El cambio del vals al hip hop. Vamos a irnos a un corte, pero no sin antes recordarles, amigos, que nuestros amigos de Neuróticos Anónimos son una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, y el Comité del Área Oriente 2 Chalco les ofrece orientación gratuita. Así que para más informes, contáctense al teléfono 30 92 12 46 en horarios de 7 a 20:30 horas. Recuerden también que por su parte, Alcohólicos Anónimos, en la oficina intergrupal Paso 12, les ofrece orientación gratuita y para más informes se pueden contactar al teléfono 55-8308-1923 y en horarios de 10 a 18 horas. Vámonos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, estamos de vuelta después de este pequeño intermedio. Vamos a seguir hablando un poco sobre Nicholas Brittle. Escuchábamos antes de irnos a este corte un poquito sobre la producción estilo hip hop que tiene la película de Moonlight. Obviamente también hay música orquestal. Obviamente esta pieza no está interpretada por Nicholas Brittle, pero sí está él a cargo de la producción en general de la banda sonora. Entonces lo que se vuelve interesante es como esa versatilidad y esa mezcla de influencias, ¿no? No es una mezcla muy común de escuchar el... Pues sí, o sea, la parte orquestal y el hip hop no es algo muy común de escuchar juntos y la verdad es que la experimentación siempre se agradece. Entonces está muy interesante toda la banda sonora de Moonlight. Si pueden, por ahí dense una vuelta. Está toda en Spotify, toda la pueden encontrar también en YouTube, principalmente en el canal de Nicholas Brittle, que pues es importante también poder ir y suscribirse y escuchar todo este tipo de música, porque pues son producciones de corte mundial que a veces tienen, no sé, los canales a veces tienen 1500 suscriptores, 15.000 suscriptores, cosas así, para músicos que están haciendo proyectos de talla mundial. Entonces es algo muy muy curioso. Vayan y escúchenlas. Díganos qué es lo que les parecen. Si quieren ahí retroalimentarnos en redes sociales, estaría increíble. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que vino después de Moonlight para el buen Nicholas. Además de trabajos que han sido pues de la mano de actores y actrices, como por ejemplo Emma Stone, que ha estado trabajando también en películas coincidiendo con este señor. Se ha encargado también de la composición de canciones. Eso es algo también interesante porque ha estado haciendo canciones como del 2015 para acá. No muchas, unas cuantas, pero me parece que han tenido como el... pues un recibimiento bastante bueno. Le ha estado componiendo a Cristina Aguilera. cosa curiosa porque pues eso también demuestra versatilidad, ¿no? Compositor todoterreno, el buen Nicholas Britell. Decíamos también hace rato que es precisamente un poco a tono con esto de ser compositor todoterreno, que es de la generación actual de estos compositores que están, pues, siendo lo más eclécticos que pueden. Decíamos el caso, por ejemplo, de Ludwig Göransson, que ya tuvimos un programa de él. Si no lo han escuchado, pues por ahí están las ligas en redes sociales para que lo puedan ir a escuchar. Y hablábamos sobre su puntaje de la música de Mandalorian, de la música de Black Panther, que son ejemplos bien, bien interesantes de, pues, de hibridaje musical. Porque, por ejemplo, en Black Panther, pues hacen una mezcla entre música africana y música orquestal. Y hace una mezcla bastante, bastante buena. Y en The Mandalorian hace una mezcla de un montón de cosas, de un montón en serio de cosas. Si gustan darse una vuelta ahí por YouTube, hay incluso algunos programas que se han encargado de entrevistarlo. Y hay incluso algunas entrevistas en las que él mismo está explicando cómo es que hace su música, qué es lo que intentó hacer, por ejemplo, con The Mandalorian. Y aparte ahí hay unos cuantos videos bastante buenos donde está tocando toda esta banda sonora, él solo, en el Halcón Milenario, ¿no? Por ejemplo, si les gusta Star Wars, pueden ir a darse una vuelta por ahí. También hablábamos en su momento, por ejemplo, de Hildur Guðnadóttir, que es esta compositora que se llevó el Oscar hace un año, me parece, por la composición de la banda sonora de The Joker. Y que son compositores que han estado metiendo música desde música étnica. En el caso, por ejemplo, también de Hildur Guðnadóttir, está metiendo como trabajo de la música europea de la zona de su país, por así decirlo. Ella es de Noruega, me parece. Noruega, Islandia, no recuerdo bien. Mezclándolo con sintetizadores, mezclándolo con un tratamiento orquestal, mezclándolo con arpa. O sea, hay muchísimo trabajo ahí bien, bien interesante. Y Nicholas Britell también tiene ese estilo de composición en el que está rompiendo como muchos esquemas. No nada más dentro de la fusión como tal de la composición, sino también dentro del lenguaje de cine. O sea, del lenguaje de cómo funciona o para qué sirve una banda sonora dentro del cine. Y eso está bien interesante, ¿no? Buena propuesta. Se agradecen mucho los compositores que son contratados por directores o por los estudios y que tienen este tipo de propuestas, porque, pues, a final de cuentas, el cine, en especial el cine hollywoodense, el cine como de estas grandes corporaciones y de estas grandes industrias taquilleras, pues precisamente es una industria. Entonces requiere dinero y requiere ganancias y requiere ver que sus inversiones están fructificando, ¿no? Entonces hay muchas películas que están hechas como con un tratamiento de producto, pues, muy a lo fábrica, ¿no? O sea, de tener como una fórmula que ya sabes que funciona y tratar de meter ahí todo ese tipo de cosas. Digo que no está mal, ¿no? O sea, digo, sí, hay personas a las que les gustan ese tipo de películas. A mí también me gustan mucho algunas de esas películas. Y pues eso incluye a veces la música, ¿no? O sea, se le da a los compositores como unos ejemplos de la música que ya saben que funciona y se quedan ahí en el cliché. Que el cliché tampoco es malo, ¿no? O sea, de hecho, el cliché es muy útil a nivel creativo. Porque a final de cuentas el cliché te ayuda a comunicar más certeramente algo. Por ejemplo, la música de acción, de películas de acción, es muy cliché, pero, o sea, el hecho de que tú entiendas que esa música es para una película de acción, pues te le da un porcentaje de efectividad alto, ¿no? Entonces, si el punto es comunicar, parece que lo están haciendo bien. Pero siempre se agradece que este tipo de compositores que llegan y no nada más están haciendo el trabajo de comunicar, sino que aparte de todo eso están tratando también de proponer. Eso es algo muy bueno, muy, muy bueno, muy interesante. No pasa en todos los proyectos de todos los compositores. O sea, aún los compositores que hacen este tipo de cosas tienen proyectos en donde se meten un poco más al estándar, porque, pues, precisamente es un trabajo y también hay que vivir de ello, ¿no? O sea, lo hacen los grandes compositores también. Lo hace John Williams, lo hace Hans Zimmer, lo hace Danny Elfman, que aunque son compositores que hoy ya son una escuela andando dentro del mundo del cine, pues también tienen que recurrir a esas herramientas, ¿no? De alguna forma, y poder sacar la chamba, por así decirlo. Vamos también a hablar un poco sobre la última película súper famosa en la que participó haciendo el score el buen Nicholas Britell, que es al lado de, una vez más, Emma Stone. Es Cruella, la última película boom que no ha sido de Marvel, que tiene Disney. Cruella, que es esta adaptación de este spin-off de este personaje de 101 Dálmatas. Y que la película está llena de un montón de su soundtrack tiene un montón de música ya hecha, ¿no? O sea, mucho rock y mucho, principalmente mucho rock por el tono de la película. Entonces, de repente no es tan reconocible quizás la banda sonora de Nicholas Britell de buenas a primeras, porque está, pues, un poco a la sombra de los éxitos de rock que pone dentro de la misma película. Pero también la banda sonora es bastante, bastante buena. Entonces, nosotros vamos a escuchar un poco de uno de los temas de esta banda sonora. El tema se llama Revenge y lo vamos a escuchar y regresamos para despedirnos. Ok, escuchamos uno de los temas, Revenge, uno de los temas de Cruella. Nos vamos a ir, pero recuerden, amigos, que tenemos forma de poder interactuar con ustedes mediante los contactos en cabina. Pueden contactarnos mediante el número 597-978-5252. Nos pueden mandar un WhatsApp al 5540-61-5459. Síganos en Facebook y en Twitter como @lavoladoraradio. Y pues dense una vuelta por los podcasts y el contenido que te está en la página web www.lavoladora.org. Nos estamos escuchando el próximo miércoles. Feli está en la cabina. Yo soy Vicente Monroy. Bye. Por hoy el tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La Máquina de Urecas. Nos escuchamos el próximo miércoles de 4 a 5 p.m. en La Máquina de Urecas por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Música hasta por los codos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, La Máquina de Urecas. Instagram, La Máquina de Urecas. Facebook, Vicente Monroy Marín. Instagram, @chen_monroy26. La Máquina de Urecas, música hasta por los codos.